que vengan nuevos profesionales para poder atender a nuestra población. Ellos no están sufriendo nada. Estamos nosotros en este momento en estado de emergencia y reitero, mediante esta resolución damos 48 horas al sector médico que está en este momento movilizado a deponer sus actitudes. Caso contrario, la población tomará la justicia por las manos, si es el término, y vamos a sacarlos de esas instituciones en las cuales lamentablemente hasta los hijos de nuestros vecinos están manipulando. ¿Qué tienen que ver los estudiantes de medicina? ¿Qué tienen que ver los estudiantes de enfermería? Ya se ha estipulado que ellos tienen educación gratuita que el Estado les está facilitando. Entonces no tienen ninguna excusa para poder estar asistiendo a estas marchas y movilizaciones. Si en 48 horas al sector médico no deponen sus actitudes, vamos a tomar medidas de hecho y coordinaremos con las juntas vecinales a nivel nacional. Y tiene esta clase de manipulaciones. Conminamos al sector del transporte en la ciudad del Alto. Si ellos acatan el paro de 24-48 horas que se está decretando por parte de la Federación de Transportes, vamos a sacar inmediatamente un instructivo a todas las juntas vecinales de los distritos municipales de la ciudad del Alto para que los sindicatos que acaten esta medida serán expulsados inmediatamente de todas las zonas y vamos a inmediatamente coordinar con las cooperativas de servicio y también al transporte vecinal. No vamos a permitir que ya sigan siendo abusados nuestros vecinos, ya no vamos a permitir más el atropello por parte de algunos malos transportistas. No vamos a generalizar, pero a la cabeza sí existen malos dirigentes. Nosotros también estamos convocando a nuestros vecinos a romper cualquier bloqueo y cualquier medida de presión por parte de los transportistas y convocamos al transporte libre y a las cooperativas a poder ejercer el servicio libre el día lunes y martes.